tra tre tri tro tru tra tre tri tro tru tra tre tri tro tru tra tre tri tro tru mas ha mos hi mas ho mos ba mas be mos he ha hi mos ho mas pa pe pa pe ra la pa pe pa pe we ra la pa pe we pa pe ge ra la we pa pe Gegi pa we pe ra la ra re ra re ra re ra re ra re tropas ultraje jovial agujero jugo racimo ración barra rojo jarra jara reloja parejo jarro tropas ultraje jovial agujero jugo racimo ración barra rojo jarra jara reloja parejo guijarro trinchera trubia ametralladora traje ajetreo trigo trinchera trubia ametralladora traje ajetreo trigo trinchera trubia ametralladora traje ajetreo trigo trinchera trubia ametralladora traje ajetreo trigo trinchera trubia ametralladora traje ajetreo arguir trinchera trubia la juventud traje gloriosa se bate en las trincheras la tierra para el que la trabaja La tierra para el que la trabaja. La tierra para el que la trabaja. La tierra para el que la trabaja. La tierra para el que la trabaja.